últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 189ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta procesadora eléctrica. Ya está, procesamos la información a tanta velocidad que quedamos achurados, sangrantes y ahuevados. Procesamos lo que quieran. Sí, ¿qué quieren que les procesemos? Ya vienen con ladrillos de todo tipo para construir casas ultramodernas. También verduras. Sí, bien. Señoras y señores, vamos a habitar la casa ecológica. Una casa totalmente hecha con verduras. Sí, que se puede utilizar durante media hora. Sí, pero luego se pudre. Las moscas, pero tú te sentirás en armonía con los tiempos que corren. Sí. Cabrones, vamos a presentar a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Y deja acreditado aquí que no es vegetariano. No, no tiene nada de color. No tiene, no, absolutamente nada. Pero procesa cosas. Sí. Igualmente, ya sin duda, no es indiscutible. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones y a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sí que sí, con dietas ecológicas. Dietas ecológicas. Tapados ecológicos. Sí, muy ecológicos, ya lo creo, porque todavía no existen panteras fucsias, pero bueno, es un detalle, ¿verdad? Estamos listos y preparados para... ¿Tienes algo más ecológico? No, ni siquiera en su propio físico. Esto ya es una cosa tremenda. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al más ecológico de todo el universo. Él conserva desde sus ancestros la base del salvajismo puro llevado a la enésima potencia. Pero luego lo han... ya saben cómo es esto. La sociedad lo fue transformando, le puso un trajecito. No es nuestra culpa. No es nuestra ya culpa. Ya estabas así vestido con... Sí, es verdad. Nosotros no lo vestimos. Es lo único que no hemos hecho. Por todo lo demás, debe agradecernos. Así que a partir de ahora, trabaja y agradece cada vez que trabaja. Muy bien. Señoras y señores, ¿cómo estás? ¡El Mico! ¡Grande, Mico! Estamos orgullosos de ti. Sí, Mico. En realidad, no, pero... de verte así. Emocionados casi estamos. Dentro de la sociedad, con tarjetas de crédito. Oye, Mico, no tiene tarjetas de crédito, Mico. Bueno, lástima, porque yo necesitaba a alguien con tarjeta de crédito. Nosotros se nos imposibilita sacarla, tú sabes cómo es esto, piden muchas cosas o se la dan a los narcos. Bueno, igualmente, Mico, no solo estamos orgullosos de ti, sino queremos decir que seguiremos tu luz y tu camino y volveremos al estado del cual nunca debería haberte sacado, donde todos seríamos felices. Pregunta comiendo cuál es su luz. Está bien, Mico. Tú tenías una linterna. Tenías una linterna, yo no sé por qué la usas y andas así a tientas, ¿eh? Luego te encuentras con sorpresas. Una tormenta de frijoles y arroz se configura en el horizonte y nos tiemblan las entrañas, queriendo soltar el grito desaforado de aquellos que nos limitan por temor a ser opacados. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Ya no puedo más, desintegrados. Ya no puedo más. No, que no se puede más. ¿Hasta cuándo voy a soportar esto? Ya no puedo más. Ayúdenme. Ayúdame, niño elefante. Ayúdenme, por favor. Bueno, ¿qué necesitas? No sé. Firmado Yosafat. Y no dice Yosafat. Más. Este es el efecto de escucharnos en las chambas, en los trabajos y en determinado... Te echo una mano. Ya está. Ya está. ¿Se sirvió? Recibirá la mano del lagarto próximamente. Yosafat, algo le ocurrió. Sí. Algo le ocurrió y nosotros estamos preocupados. Hay gente que afronta de esa manera escuchar este programa en los trabajos. Entran en colapsan. Lisa y llanamente. Les vuela la peluca. La cabeza les estalla en pedazos. Desean patear el monitor. Alguna pinche Marta que hay por ahí, una secretaria pendeja, les ha hecho entrar en un ataque de pánico absoluto y llegan este tipo de mensajes como el de Cabrones, Yosafat. Lo mejor en esos casos es patear el monitor. Sí, pero hay gente que opta por otras situaciones. Ah, por ejemplo, Al Charm, remasterizado en Barcelona, Venezuela, también nos escucha en la chamba y dice: oh, mis panas desintegrados, por favor, mándenle un ching a su madre, las autoridades de la empresa donde trabajo. Es la UGMA, la UGMA. Dice: porque a todos los trabajadores nos bloquearon el internet. Oh, mierda. Eso es lo que más nos arrecha desde aquí, de toda la tripulación de la Marina Tijuana, es cuando llega un anuncio que dice: en mi trabajo me pusieron un firewall, un Tracy Chapman, un Lindsey Buckingham, que nos impide que podamos navegar libremente en internet, y nos crean la situación pendeja de esta intranet donde nosotros nos creemos conectados con el mundo y vale madres. Y sin embargo hay gente que se da cuenta de todo esto y hace algo. Ahora no puedo llenar mi espacio de ocio en escuchar el programa y esas cosas, pero gracias a Dios supe cómo saltar el servidor con un escape y bingo, tengo internet de nuevo. Sí, con un escape. Chido, Mico. Mico. El Mico es... ¿Tú has saltado servidores con skate? El Mico es skater y sí, tiene muchas habilidades con esas cosas. Bueno, Al Charm, fantástico. Felicitaciones. Es inventada de madre. Esa empresa ya se inventa sola. Rommel está en Ibarra, Ecuador. Hello, Rommel. Dice: quiero quejarme de mi correo de Hotmail porque tiene 2 putos megabytes. Esa gente que le dan algo 2 megabytes y siempre pide más. Tiene 1 megabyte y quiere 2 megabytes. Tiene 2 megabytes y quiere 3 megabytes. Tiene 3 megabytes y quiere enviar el disco completo de Led Zeppelin a través del mail. No se puede. Y no se puede. Dice 2 putos megabytes nada más. Es algo injusto, ya que si algún pana me quiere enviar alguna foto de Paola Rey de 2592x1944 píxeles, no puede porque mi correo, hijo de puta madre, no soporta un mensaje tan pesado. No. Acá hay un error. Sí, no es el mensaje pesado lo que no soporta el correo. Sí. Es la fotografía de Paola Rey. En realidad... Es una cosa... Está prohibida, Paola. Sí. Para aquellos que se preguntarán, como nos preguntamos nosotros antes de entrar al Google... ¿Quién es? ¿Quién es Paola Rey? Parece que es una chava muy chula, muy chapa, que participó de una telenovela que se llamó Pasión de Gavilanes. Y una modelo o algo así, que está así como... Cachonda. Está como cachonda. Sí. Y entonces, bueno... Y hay millones de fotos publicadas en internet. Sí, igualmente todo... Porque nosotros sabemos el nivel de cachondeo de los oyentes en caso de que el mundo se desintegre. No se le ve una teta, no se le ve un culo. Digo, para que no pierdan tiempo buscando. Sí, tipo modelo de, me da el sol de espaldas y ahí aparezco, pero ni siquiera, casi que ni una pierna. No, así no vale la pena. No malgasten. Bueno, Paola Rey no se puede enviar por Hotmail. Y nos parece chido. Dice, a razón de esto, decidí investigar si sucedería esta situación en otros países. Y para mi sorpresa descubrí que los gringos tienen más privilegios en Hotmail. Porque los cabrones tienen 1 giga. Y pueden enviar todas las fotos de Paola Rey que se les antoje. No, ya te dijimos. No te preocupes con la foto de Paola Rey porque... No, claro. El problema está en ella. Dice, y tienen algo más de almacenamiento. ¡Ah, los gringos! Impresionante. Tienen todo. 1 giga. Todo, es más, se pueden mandar ellos mismos por email. Sí que sí. Pero qué cosa. Gabo, es verdad lo que estamos no Gabo porque sea gringo, sino porque vive en territorio norteamericano. Póngale. Igual que Charlie Corgill, igual que pero la batajera. Pero tienen un montón de mails que tienen ya como 8 gigas. Sí, es verdad, Rommel, tu problema. No, tanto no. Ve a buscar a Paola Rey y dile: mira, Paola Rey, me sale más barato tener conocerte a ti personalmente que andar enviando fotos de mis panas y todo eso. Bueno, entonces no debe ser muy cara. ¿Qué pasa? ¿Nos discriminan? ¿Qué piensan? Que, bueno, no, es que está por salir en Ecuador justamente una compañía de mensajes que se llamará Ecuador Mail y tendrá 17 gigas. Sé que solo en Ecuador podrá haber 17 gigas. Para el resto del mundo, un byte. Un byte. ¿Te puedo enviar esto? No, tengo... Tengo un byte. Un byte. ¿Qué onda, cabrones? Yo tengo un rato escuchándolos, pero no había escrito. La neta, está súper chingón el programa con ustedes. Es la pura neta. Yo soy de Toluca. El estado de Cid. Sé que sí. El hombre del chorizo. Bueno, estado de México. Me llamo Ismael, pero los compas me dicen Chinito, así que ustedes pueden llamarme Chinito. Sí, Chinito. Sí, Chinito. Sí, se pueden mandarme un chingue a su madre a mi jefa, que es una pinche vieja que se la pasa haciéndose la pendeja, pero quiere que todos trabajen. Ya que tiene, me metí hasta la madre, dice, lo único chido es que tiene un buen culo, nada más me la aguanto por eso. Ah, no renuncies porque él va al jefe, porque tiene un jefe por encima de esta jefe pendeja. Dice: mire, jefe, yo no le renuncio a la compañía por nada el más culo que tiene la jefa. Por el culo que tiene la jefa, porque está bien pendeja y ya estamos todos hartos. Es más, íbamos a ir a la huelga, pero ese culo nos motiva. Por lo tanto, y la jefa debe saber que cuenta con ese culo, por lo tanto, ahí como que sí, como todos los buenos culos. Sí, y en las cadenas, ¿verdad? Dice: bueno, nada más por eso la aguanta, señor Lagarto, porque si no, me da flojera. Es súper culera. Señor Lagarto, la neta, usted es la pura neta. La neta, usted usted es la pura neta. Es una redundancia, pero es la neta, usted es la pura. Usted también. Usted también, señor Chinito. Sí que sí. La neta que es la pura neta, usted es la neta, güey. Lo que hay que hacer es romperle el culo, sí, a la jefa. Ya no habrá problema. Bueno, sígasela cotorreando chido mientras yo sigo aguantando mi jefa y viendo un barco. Los saludos al pinche enmascarado de látex. Dios mío, están ustedes dos arrestados. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Miguel Salazar desde Cali, Colombia. Hola, Miguel. Dice, a propósito de estos que quieren el mico que se reproduzca y que pueda tener un técnico en cada hogar, pues bien, yo tengo una propuesta muchísimo mejor. ¿Qué les parece a todos si cada desintegrado pudiese tener un ente de sabiduría como el profesor Monk Reynolds? Es decir, bueno, no, claro, mico, es que Miguel el Salazar... El mico tiene una idea mejor. El Mico dice que podría tener un sexo con todas las desintegradas. ¡Wow! Mico 6. Sí, hijos a todas. Qué interesante, Mico. Mira tu propuesta. Es un poco degenerado, Mico. Mico, estás en penitencia. Sí, ya sí. Te dijimos que esas cosas no se puede decir. El poder de la comunicación, cabrón. No, por favor. ¿Qué es eso? Ahora, mira, entre otras cosas, él dice, el profesor Monk Reynolds es un ente de sabiduría. Es decir, es el fan número uno del profesor Monk Reynolds, Miguel Salazar, su alumno directo, ¿no? Dice, ustedes saben lo mucho que lo idolatro. Es más, si tuviera ese útero, le daría un hijo. No, ¿cuál uno? No, muchos, dice, toda una horda de pequeños monks, dice, para hacer nuestra vida más fácil gracias a esos magníficos conocimientos y excelentes manejos de la palabra. Por favor, desintegradas, si alguna se anima a tener un hijo con el profesor Monk Reynolds, sería genial. Así aseguraríamos la conservación de estos irreemplazables. Pero hay que ver, porque sí. el profesor porque Monk la cruza, ¿no? Es complicada. La cruza de ser humano con profesor Monk Reynolds puede dar unas cosas. Póngale, sí que sí. Ayer justamente, platicando con un buen amigo que se llama Juan Tres Pelos, que es colombiano y que reside en México por cuestiones laborales, el güey ese que ahora lo baña la mujer con un cepillo porque huele feo, decía, estaría chido una reunión entre el profesor Monreino y Rosa Claudia. Nosotros estamos activando aquí unas cuestiones para... Mire lo que le digo, me parece que a Rosa Claudia, luego de trabajar en tantas telenovelas, no le gustan los hombres. ¿Cómo le gusta? No le gustan los hombres. ¿Qué le gustan? No, le gustan las mujeres. Pero usted no diga nada. Porque sabe, vamos a ver, Rosa Claudia es del mundo del espectáculo. Esa gente es muy promiscua, usted sabe cómo es. Y el profesor Pon Reino, yo no sé si está si está en posibilidad reproducirse. Pero bueno, ahí está el profesor Monk Reynolds, dice, sería genial, aseguraríamos la conservación a mínimo 7 milenios más, dice, un innegable brillantez y toda la mamá de Miguel Salazar, que es el jefe absoluto de esta pandilla de Monk Reynolds, El Vago a Medias desde Colombia, justamente desde Neiva, Colombia. Hola, Vago a Medias. Espérense, que no arranque la clase turista sin mí, gracias a todos, menos al mico, porque ahora tengo porno seguro en la PC. El Vago a Medias era el que había preguntado cómo esconderlo. Chido. No importa, bueno, Alguien que preguntó y él aprovechó, ¿no? Justamente y lo escondió ya que estaba. Pero ahora estoy tratando de descifrar qué carajo es lo que dicen estos mensajes del Messenger. Dice, con tanto puto muñequito me pierdo. Y parecen jeroglíficos, tantos smile. En algún momento, la civilización acabará. Esta es una de las lecturas posibles. Llegará un ET y verá, nada más quedarán smiles. De los messengers. Sí que sí, como las escrituras, póngale, egipcias. Efectivamente. En realidad las escrituras egipcias, los egipcios hablaban con palabras, con todo, de toda la mamada. Y lo que quedaron son los símbolos de su comunicación. Por ejemplo, ponían una monra y quería decir, ah, chido. Póngale. Pues claro, y así, ¿no? Bueno, y ahora quedarán los smiles. Quedarán los smiles. La gente que llegue dirá, esta generación se comunicaban de esta manera, con sonrisitas, con fuck, con smile enchilados y esas cosas. ¡Ah! Hoy es mi cumpleaños, cumplo 22 años. Gracias, chao, dice el Vago a Medias. Feliz cumpleaños. Feliz que lo cumpla. Feliz que lo cumpla, Vago a Medias. Que lo cumpla. Feliz. Es un honor tenerte por aquí. Muchas gracias. Y ya que tenemos a gente de Neiva, Colombia. Ya que tenemos a gente de Cali, Colombia. Póngale. ¿Por qué no invitamos al colombiano residente de Houston? El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. Y Gabo nos presenta un informe policial. Esto es, mira, hola, Gabo. Es como un programa de televisión. Sí. Estamos aquí con un decorado super chafa. Vamos a las 12 del mediodía. Por el canal 365. Del estado de Michigan. Sí. Y tenemos a Gabo que va y trajo un informe policial. Ah. Dice, hola, por ahí en la semana pasada mataron a la hermana de un expresidente colombiano. Es verdad, ¿no? Jefe sí. del partido opositor del gobierno de Uribe. Actual presidente, candidato a la reelección de su mandato. Recién leo las noticias y veo este mega informe de la policía colombiana donde, oh sorpresa, han esclarecido todos los hechos y en tiempo récord. A mí me dio risa y un escalofrío porque esta porquería fue el boletín entregado a la prensa y al mundo. Esta porquería fea donde en la página 3 dice que el propietario del vehículo era un hombre y luego en la página 11 dice que era una propietaria con dibujito barato femenino incluido. Dice, vienen estas pruebas. Bueno, lástima que no lo podamos compartir con todos ustedes. Digo, desde la lectura es una cosa y viendo lo que es el formato que nos ha enviado Gabo, son como esas presentaciones de PowerPoint, y aparece la cara de un vato así, con cara de, soy un criminal asesino, y un simbolito que dice, esto es el güey que es el dueño del auto. Y luego en la página, en realidad son, creo que son 12 páginas. Wow. Mierda, se equivocan de la página 3 a la 11. Imagino si es un catálogo de 300 páginas, tratando de averiguar, no sé, el asesinato de John Fisher al Kennedy, lo que puede terminar, terminamos en la consecuencia de que lo mató Shakira o algo así, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuestión seguramente. Que dice, miren estas pruebas, no se puede creer esto, recibos de repuestos en que los criminales compraron a su nombre. Dice, bueno, que es el pendejo, claro. ¿Qué tal? Soy George McClooney, el que va a asesinar a una hermana de un expresidente en pocas horas. Háganlo mi nombre, por favor. La muchas gracias, le agradezco. Estas fotos de la caleta, dice, esas correas de mierda, dice que no amarran un perro. Miren el recibo de pago del arriendo del inmueble, también a nombre del delincuente, es increíble. Y eso que el de la tarjeta de propiedad del carro y los recibos del arriendo era el jefe de logística, dice. Claro, porque aparecen flechitas que dice, este güey con cara de malo es el jefe de logística. Este que está acá con cara de menos malo es el que condujo el auto. Y bueno, entre esas cosas está el informe que presentó la policía colombiana. Pero esos informes no están presentados como para que sean analizados. Son para que los vean así nomás y, ¡ah, qué bien! Claro, que se la gente, resolvió el caso. Que la gente tome el sí, PowerPoint y diga, ¡ah, chido, mira, sí, este tenía cara de asesino, ah, eh! Sí, ¿cómo bien, lo detuvieron bien antes? Ya con estos bigotes a mí sí, me suena sí, cabrón. Que asesina hermanas de presidentes, ¿eh? Bueno, Gabo, un abrazo para ti. He perdido el destino y mi alma se llena de llanto, mi corazón de negrura y mis manos de sangre, mientras trato de acabar el dolor. Desde, deseo hablar con usted. Esto era nada más que todo... la... ¡Por favor! No, soy el pinche panda pendejo, huevones, dice. Ah, pero estás cada vez más pendejo. Pero está bueno. He perdido el destino y mi alma se llena de llanto, mi corazón de negrura y mis manos de sangre, mientras trato de acabar el dolor, deseo hablar con usted. Bueno, solo para recordarles que hoy será el primer aniversario del Día del Panda Pendejo. Por eso pido desde aquí, desde este medio de comunicación perteneciente a la cadena de radiodifusoras internacionales, que todos los que tengan en su casa hojitas de bambú que ya no usen, póngale, cañas de bambú que no utilicen, póngale, o todo tipo de cosas que utilice un panda, se la póngale, acerquen al Lago de Moreno, porque estará no sé qué haciendo, es el Día del Panda Pendejo, ni siquiera es su cumpleaños. Dice, solo para eso escribo hoy, dice, para que no se les olvide. ¿Qué sería bueno? Que la vida tuviera soundtracks. Por ejemplo, en un partido de fútbol, que se empezara a escuchar dentro de tu cabeza música de samba. Ajá. Claro. Y sexys bailarinas dándonos ánimo. O si estás melancólico, por ejemplo, te acercas a la ventana viendo la lluvia caer y escuchas La Estación del Invierno de Vivaldi. Pero eso pasa en Barcelona, Venezuela. Es verdad, ¿te acuerdas? Debes mudarte ahí. Que los chavos estaban peleando y sonaba Break the Truth, The Doors. Sí. Bueno, eso ocurre. Si te mudas a Barcelona, Venezuela. Barcelona, Venezuela está musicalizada. Sé que sí. Tú, ante cada situación, por ejemplo, tú estás en el banco haciendo la fila para el banco. Póngale. Y entran delincuentes y esto es lo que suena. Increíble, ¿eh? Aunque no lo crean, dice, sí, ¡oh, sí, la mierda! Y luego dice alguien, ¡no, güey, no eran delincuentes! Y vuelve a la música armoniosa, sí, póngale, estar sí, haciendo sí, cola en un banco. Bueno, dice, estaría bueno esto de los soundtracks, dice, es lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre y haría mi vida menos aburrida de lo que ya es. Se despide bueno, el panda pendejo. Un reproductor de MP3. Sí, se despide el panda pendejo escuchando Special K de Placebo. Ajá. Se ha puesto su propio soundtrack y vaya uno a saber lo que está haciendo en estos momentos. Adicta a la coronada fácil, dice, gracias pirata por proteger mi identidad. Pero no me insulte, hombre, no sé a qué se refiere, señor adicta a la coronada fácil. Dice, ¿podría participar de Oye Idiota, ¿sabías tú qué? Sí. ¿Puedo? Sí, sí, es una sección libre que ha fundado Aaron de Asir España, pero cualquiera puede ingresar. Dice, en la antigua Roma, dice la que dicta la colada fácil. Ajá. En la antigua Roma, los hombres del ejército calzaban sus pies con sandalias. Por las reglas disciplinarias, estos soldados no podían moverse al menos que se les ordenara. Lamentablemente para ellos, en esas tierras había unas pequeñas piedras redondas que solían meterse entre sus sandalias y lógicamente entre sus dedos, y ya no les permitían casi moverse. Debían soportarlas justamente como torturas, esas piedritas, porque era tomado como una falta de respeto al jefe agacharse y decir, ¡oh, esta piedra me está chingando la pata! Y esas cosas no, porque eran expulsados rápidamente. Por lo tanto, aquellos que tenían la suerte de que ninguna piedrita se hubiera metido en su calzado, se movían con total libertad, soltura, mientras los que sí debían soportar la presencia de estas piedras se desplazaban con dificultad y vacilación. Estas piedritas se llamaban escrúpulos. Esto es verídico, verídico, dice la dicta la corada. Sí. De ahí vendrá lo de, pero este güey no tiene escrúpulos. No tiene escrúpulos. Y lo vemos bailando allí, abriendo las piernas, derramando sudor por doquier. Y pero es que no ponga tiene escrúpulos. Dice, no, lo que pasa es que usted es muy escrupuloso y aparece un viejo así con una cara de estarse cagando de dolor, ¿verdad? Bueno, póngale escrúpulos para que se calme, ¿no? Sí que sí. Mayra, de Quito, Ecuador. Ah, hola, Mayra. Dice, quiero protestar por el descaro tan grande e insoportable de los políticos que pretenden manejar nuestros países y lo único que hacen es hundirlos más en la pobreza, el desempleo. Hablan de los niños como futuro de la patria. ¡Ja! ¿Qué futuros? ¡Futuros explotados! Dice Mayra. Sí que sí, hay que protestar. Mayra, presidente de Ecuador. Lo mejor para protestar es no votar. Sí, no votarlos. Protestar después de votarlos. Bueno, pero Mayra no tuvo muchas oportunidades últimamente. No. Pero bueno, Mayra, hacer un Ecuador mejor. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Radio, comunicación, información, cines, cómics, escritos, pensamientos varios y varios pensamientos. Canaltrans.com. Un sitio web sin contador de visitas. Darlink desde Oaxaca, México. Hola, Darlink. No llega para hacernos un mole, no llega para darnos unas enchiladas, no llega para darnos nada. ¿Pero a qué vienes? Darlink dice, queridos desintegrados, hace unos días me sometí a una cirugía, pero después de salir de ella, siento que quizás no salí de ella. Me siento extraña, caminando en estas calles, pienso que tal vez cambié de dimensión. Ah, chido, esta es una excelente historia, Darlink, la de tu sensación, ¿no? Está esa lógica de decir, inclusive más allá, metafísicamente y filosóficamente, decir, seremos el sueño de alguien. Póngale. Nosotros somos los que soñamos este mundo, o seremos el sueño de alguien más. Pero yendo un poco más de cabotaje y bajando la presión, podemos decir eso también, de que como uno sabe si un día que se durmió y se soñó, no se perpetúa en el sueño. Póngale. Y ahora estoy soñando. Y todavía te están operando. Y todavía te están operando, o todavía te estoy soñando, o me soñé también la operación, o yo sí me estoy sí. soñando que estoy hablando con usted, señor Lagarto, y con todos los desintegrados. Ah, bueno, en estos momentos. Me voy. No, porque puede que usted esté soñando también que está yéndose en estos momentos. Por lo tanto, si se va, estará cumpliendo con la prerrogativa de su sueño. Yo lo estaré multiplicando porque será el lagarto que le estoy soñando ahora conversando con, y usted a la vez. Bueno, si es un sueño, podría yendo. Desdoblarme. Efectivamente, lagarto, ah, porque yo estaría conversando con usted y usted a la vez podría estar soñándose en otra situación. ¿Comprende? Ay, creo que lo estoy logrando. ¿Lo está logrando? Todo esto es un sueño. Entonces esto puede ser un sueño. O es la planeta. Ah, yo no si puedo desdoblarme. Si puede desdoblarse. Ah, entonces también podré meterme en una burbuja y estar 7 horas sin respirar. Efectivamente, cabrón, pero no más que en el sueño. En la vida real quizás no. Ay, qué mierda, ¿y esto qué es? Esto es un sueño. Pero en realidad en parte es la vida real que se sueña. Bueno, ya cállate, que me desesperas. Y por favor, no vuelva a desdoblarse. Únase, lagarto. En realidad lo de Darlink está presente en este sentido, ¿no? Yo no sé si desperté de esta cirugía, siento que voy caminando y como en sueños, cambié de dimensión, o no sé, tal vez en otra dimensión sí he muerto, y nada más en esta he quedado. No sé por qué los primeros días eran más vividos, tal vez se les pasó la mano con la anestesia, pero a cada día que pasa me siento más separada de todo esto. cuando les cuento, siento que es una invención mía, pues solo una amiga y un novio saben del procedimiento, y claro, el personal de la clínica. Entonces hay pocos testigos de que tú has entrado en ese sopor, o hace muy poco tiempo has leído justamente la invención de Muriel, ¿no? De póngale. Bueno, dice, en este caso, pero me siento como despertada de un largo sueño o recién entrada en un pasmoso y aletargado sueño. Estás en el límite. En el momento del, casi previo al REM, al Rapid Eye Movement, ¿no? Póngale. Que llaman. Dice, creo que se me desintegró el mundo. Darling, tiende tus lazos aquí, que nosotros te rescataremos y ya te llevaremos directamente o al sueño o a la vida real o a la vida real con sueño. O ponte pedota. Sí, ponte pedota. No distinguimos en realidad desde aquí muy bien la línea divisoria, cabrona, ¿eh? Un beso para ti y para toda la gente de Oaxaca. ¡El chileno vengador! ¡Hola, chileno! Hola, mis estimados tripulantes de la nada más chingona del cosmos. También saludos para ti, pirata, mi comodo, capitán, vinilo, campanita e invitado. Chabalastra, pirata. Debo aclarar esta vaina. Digamos, es susceptible a malentendidos. Está con los malentendidos del chileno. Pero chileno, me tienes hasta la madre. Mira, he sido paciente contigo. Yo me caracterizo por tener una paciencia indeclinable en los momentos más serios de los huracanes. Sin embargo, ya has superado... ¿Cuál es el malentendido de la fecha? Malentendido es que yo hablé del Chuy. El Chuy es una zona casi fronteriza entre Brasil y el norte del Uruguay. Sí. Y él me dice, bueno, el Chuy, como tú muy acertadamente dices, es una zona fronteriza. Sin embargo... Sin embargo, existe un límite preestablecido. Sin embargo, hay una calle. Estamos en el programa Sin Embarga, que sin embarga, llega la gente en Alemania que no está embargada. Sin embargo, y dice, bueno, hay como una calle céntrica en el Chuy, en la cual está la división política del territorio entre uno y otro país. Es decir, estás en esta vereda, estás en Uruguay. Estás de esta otra, vos estás en Brasil. Estás en esta vereda, estoy en Uruguay, vos. Y estás de esta otra, vos estás en Brasil. Dice, está bastante cómica, dado que puede comprar la misma vaina a distintos precios, bueno, de un lado de la calle, o del otro, de cual elegiste las compras. Y luego envía un poema de la hermandad que habla de los integrados, muy lindo, pero esto será derivado a un programa de literatura que se llama Oye mi canto, y que será transmitido por la BBC de Londres. Muchas gracias, chileno vengador, un abrazo para ti. Lo de Chuy es verdad, pero más cómico todavía está lo que se produce, por ejemplo, en, no recuerdo ahora qué ciudad específica era, en la frontera entre el Paraguay y en Brasil. Ajá. Porque en la frontera del Paraguay, en esa ciudad, está permitido el uso de armas, y en Brasil está penalizado. Entonces tú puedes comprar un arma en Paraguay y cruzas la calle, metes dos tiros, vuelves para el Paraguay, no está penalizado. Es complicado. La vida en la frontera, por algo este programa se llama, este programa no se llama nada. Esta nave se llama María Tijuana, ¿verdad? Sí. En homenaje a esas ciudades fronterizas donde la legalidad está un poco como desdibujado, distorsionada. El anónimo llega de nuevo desde San Sebastián, España. ¡Ah, hola, anónimo! Se escuchó el lunes que había otro desintegrado de por ahí. Esperemos que también haya desintegradas por aquí por la zona. Dice que quería tirar una cerda de 300 kilómetros por hora por la autopista de contramano. ¿Es verdad? Sí, ¿es verdad? Sí, es verdad. Dice, bien, si quiere yo lo ayudo. A la gente con tal de lanzar una cerda a 300 kilómetros. Cualquier cosa. Ahí aparece la solidaridad, ¿no? Cuando viene alguien y dice, oh, necesitaría una lana para... ¿No me prestas una cinco? Ahí nadie aparece. Ahora, oigan, voy a tirar una chancha a 500 kilómetros de contramano por la autopista, vamos con la cerda, y ahí todos, vamos, vamos, sacaré fotografías y esas mamadas. Bueno, muy bien, anónimo, hay que ser realmente solidario. Dice, bueno, y en cuanto al viejo este que no sabe una mierda de deportes, dice, paso información, habla del... Pero por favor, ¿cómo va a decir eso de Liomar? Claro, pero Liomar Tecolote de Boer lo mandó a cagar, realmente, al anónimo lo trató muy mal. Entonces, aquí viene como la venganza. Dice, paso información al Real Sociedad, ha ganado dos ligas, dos copas y una supercopa. Y no estoy casado con nadie, ni tengo novia ni nada, dice el anónimo. Muy bien. Claro, que es tan anónimo que cómo tenerlo, ¿no? Bueno, anónimo, en realidad fue a la defensa de mi glorioso club, el Athletic de Bilbao, y como a mí no me gusta la gente del Real Sociedad, a tomar por culo. No, todas mentiras las que te he dicho, anónimo, pero te mando un abrazo desde aquí. Cesix, desde Capital Federal, República Argentina. Ja, hola, Cesix. Dice nuestra amiga masajista, pirata, estaría bien, se me está mentando la madre por lo de masajista, y dice, pirata, estaría más que bien poder entrar al chat en caso de que el mundo se desintegre sin que me echen tus amigas Urpi y Yaridia. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Pero por qué la echan? La echan. Le dicen, huele feo. Y hay que aprender a que hagas eso. Hay que convivir en armonía. ¿Sabes? Es el territorio de ellas. Ahí como que mandan Yaridia y Urpi. podemos meter entre la reina del cabrito y Urbi. Pero chicas, no se peleen. Si no, no abrimos ningún otra casa de tolerancia en ninguna parte. Póngale. Porque si vamos a tener esos problemas... Si... Bueno, hola hijos de Minerva y Ernesto Sábato, desde Maravatío, Michoacán, México, les saluda San Pascualito Ray Reloaded. Hola San Pascualito. Estoy por terminar la novela Antes del Fin, un libro de memorias del autor ya citado. La acompañé con música de Lila Downs y Liliana Felipe, una cantante folk de aquí, de México, de Oaxaca para el mundo. El libro es una clave para entender toda la tristeza y el genio oscuro del ex anarquista Sábato, un retrato de una vida de opuestos, la ciencia como formación y el arte por convicción. Recomiendo a los oyentes la trilogía de este autor muy apreciado para mí, como son El Túnel, Sobre Héroes y Tumbas y Abadón, el Exterminador. Les recomiendo que los lean en penumbras casi a ciegas para un mejor disfrute. Bueno, y pienso que estaría bien también que duraran más las campañas de los candidatos a presidente. Sí que sí, más largas. Ahí está, queremos opiniones dispares. Todo el mundo dice que terminan las campañas, ya me tiene hasta la madre. Carteles por todos lados, aparecen por televisión, me aparecen por la radio, me hablan, me quieren convencer. Yo estoy hasta la madre, por favor, que sean las elecciones ya. Que estén siempre de campaña. Y por lo menos no hacen cagadas. Hablan, mienten, pero no hacen cagadas. Pero dice, pero a la vez hacen otra cosa, para verlos en la tele, cómo se juntan con gente como uno, prietos, chaparros, feos, pobres, con los que deben convivir justamente para ganar votos. Sí. En los baños de los pueblos, todos los aspirantes llegan a juntarse con el pueblo, así también los puede ver uno en la hoguera de las vanidades. Creo que tendrán que curar enfermos, volar por los aires, salir en MTV, dice, para generar presencia, para entrar en el juego de la banalidad en que han convertido la política a todos ellos. Dice, claro, tal vez... estaría bueno como esos contratos que se hacen ahora en las empresas, que son renovables cada 3 meses. Ajá. Así con los presidentes. Sí, y con todos los cargos políticos. Sí, en 3 meses tú no puedes organizar mucho, bueno, ¿no? Imagínate, Chávez dijo: sueño bañarme pero esos son en una especiales. Playa Bolivia. Bueno, ya se le venció el contrato. Algunos están diciendo, chido, pero que se le venza porque ya lo estamos soportando hace tiempo. Y otros dirán, ¿y cuándo se le vence a Fidel Castro? Y otros estarán diciendo, a Bush se le vencía y lo reelegimos. Bueno, es el caso, bueno, ¿verdad? Sí. En 3 meses mucho no se puede articular. Y de hecho, tampoco se puede articular que los contratos laborales de 3 meses son la mera mamada. Y así te dejan. Pero en este caso, dice, estaría bien que estén en campaña permanente porque debía mostrarse. Ahora, qué banalidad. En cualquier momento los veremos en exclusiva en el show de Cristina o en Laura de América. Chale, yo no sé cómo no han ido. O sea, yo te puedo garantizar que un político... ¿No han estado? Sí, no sé, pero le dices, Laura de América está midiendo 40 puntos de rating en el horario central. ¿Quiere ir? Sí, ¿qué tengo que hacer? Debe meterse este objeto en el ojete y hablar con cara de estúpido y tener la camiseta del Chapulín Colorado. No hay problema. 40 puntos de rating, no hay problema, cabrón. Sabe la gente los votos que obtendré ahí y así los veremos. Ciudadanos, tenemos que cambiar a este pueblo, colgar luces, colgar carteles, castrar a las vacas. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corky. Pásense la pipa, pásense lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Molinda, en medio de los cerros, Nicaragua. Estaría bien que el tiempo se detenga para poder pasar el infinito contigo. Estaría bien si todo sale como yo quiero. Estaría bien si me pudiera sentir así de cómoda como me siento contigo siempre. Ustedes se preguntarán, ¿qué le picó a esta? Sí que sé. Sí, eso nos preguntamos. No, nada. ¿Qué te picó, Molinda? Es que hace unos meses conocí un tipo en el gimnasio, lugar desagradable para conocer gente, es el gimnasio. Sí. O sea, pero bueno, ella conoce gente en todas partes. Póngale, sí, y en sí, este sí. caso conoció a este güey en el gimnasio. Pero es que estaba así, como bien puesto. Y estaba así, musculito. Estaba haciendo tríceps y hacía... Molinda dijo, Y Molinda lo escuchaba de espaldas y decía, este güey. Y como que le entró el cachondeo. Póngale. Se dio vuelta y le dijo, ¿quieres casarte con amigo? Y el güey le dijo, sí, total, me largo en 3 meses de este puto pueblo. Ah, qué mierda. No se casaron ni nada, pero estuvieron saliendo y esas cosas, caricias, mimos, arrebatos, jadeos. Y dice, bueno, recién se animó a besarme ahora, que dentro de 10 días se va. Ah, es que esa gente que no está muy decidida. Sí. Entonces te besa en la escalinata del aeropuerto. Póngale. Y estira la trompita así. Le gustan las películas. Le gustan las películas. Y todas esas historias hollywoodenses. Yo no quiero decir nada. Telma de Panamá tuvo un caso parecido. Yo no quiero decir nada porque todavía lo sufre Telma, a pesar de ser una mujer hecha y derecha, valiente panameña. Pero son estos cabrones que andan de paso por la vida. Sé que sé. Y que me andan enamorando mujeres y rompiéndole el corazón. Total, y cuando una, como mujer que es, entrega el corazón, porque sepan ustedes, caballeros, que las mujeres, cuando nos entregamos al amor, lo hacemos de manera completa. No como ustedes, que andan ahí de pinga loca y lo único que quieren es anotar cosechas en su siembra. Que espero que se haya comprendido, ¿no, señores? Pero nosotras sí nos entregamos con toda la pasión. Sin embargo, así nos pagan. Y estos andan así de picaflores. Y a Molinda le ha tocado el suyo. Parece que hay mucho por Centroamérica. Y ya se va. Y ya se va el cabrón. Dice, ¿cuánto le queda? Dice, pero a diferencia de Palomita Ford, no es pinga con carro. Ajá. Básicamente porque no debe tener carro el cabrón. ¿No? Dice, es casi graduado en maestría. ¡Oh! ¡Es de Master Pinga! ¡Es de Master! ¡Claro! ¡Es una pinga maestra! ¡Es una pinga master! Dice, bueno, mi duda está en si aprovechar el tiempo que me queda con el tipo o si más bien lo mando a la verga. La paso bien con él. Tú ya él. Sabes qué hacer. Sí, ¿sabe qué sabe qué hacer? Sí. Esto es muy femenino también. Preguntar, oye, mi amor, ¿cuál? ¿El vestido rojo o el azul? El azul, cariño. Ay, ¿pero qué? ¿Quieres que vaya como una vieja horrible vestida? Asquerosa. Sí, bueno, sí. Mi amor, si ya sabías que querías el rojo, no me hubieras preguntado. Bueno, igual, Molinda sabe. Y sabe que debe disfrutar hasta el momento en que él exacto. se aleje. Dice, lo único que... Restaurantes lujosos. Claro. Hoteles de puta madre. ¡De puta madre! Dice, la paso bien con él... pero estamos como a escondidas. Algún día tendré algo permanente con alguien, dice y se ríe. Lo único que he conocido, ¿cuál es el umbral que existe entre el dolor y el placer en los hombres? Ah, oh, no sé por qué me estoy imaginando que le quemó la polla con un cigarrillo. O le afeitó los cojones. Bueno, y lloraré porque se va y seguiré llorando cuando no esté. Pero no llores más. ¿Qué gastas? Disfruta. Con la escasez de agua que hay en el mundo. Y tú llorando a moco tendido, una lagrimera. ¿Qué te crees que es esto? Guarda. Ahora se viene el mundial en Alemania, no hay una mierda de agua. Es verdad. Y tú llorando así como si nada. Si de ahí a nada cuenta, los alemanes vendrán por ti, Molinda. Sí. Dice, bueno, pero el tiempo que pasó con él, ¿quién me lo quita, ¿Quién me lo quita? No, y la próxima. Sí, la próxima. Besos, Molinda. La más ya no sé qué más. La más linda, Molinda, sí, por sí. favor. El tieso desde la ciudad más contaminada y más chingón de México. Justamente, dice, ¿qué tal? Quiero decirles que aproximadamente voy a ser papá. ¿Cómo es aproximadamente? Es como que se aproxima a ser padre. Ah. En realidad es como que él prácticamente dice, ¿para mí que voy a ser padre? Póngale, y la mujer le pone caras. Y ya está de 9 meses. Me parece que no. Y dice, ¿así padre como tu padre? ¡Ay! ¿Qué? No, no sé. Entonces le deja el margen de duda. Sí. Dice, no, ya estoy a punto de ser padre. Dice, no, no dije papa, dije papá. Dice, y quiero decirle al señor Lagarto que mi bebé ya lo admira. Y por tal motivo voy a poner la fotografía del lagarto en su cuna. ¡Uah! A mierda con el niño. Dice, bueno, ¿a dónde va? Vaya a dormir, que lo acompañe el niño elefante y lo proteja. Sí, yo lo protegeré. Y es un desintegrado o desintegrado. ¿Todavía no sabes el sexo, tieso? ¿No quisiste saberlo? ¿O está de 2 meses? Vi esos cabrones que... mi mujer está... Estamos embarazados, dice. Primero, detesto a los cabrones que dicen estamos embarazados. Sí que sé. La pareja está embarazada. No, ni madre. Es la que se aguanta el crío ahí en la panza durante 9 meses, que luego le salen todo tipo de varices y cosas y las piernas se le hinchan y se le parte pero la columna joden, en pedazos. Pero joden, es verdad. Joden bastante. Se me ha antojado algo, cariño. Quiero unos escargot. Estás cargando la noche. Ya me arruinaste nuevamente. Ah, pero qué, pero el niño, ponte tierno. Ah, el niño, bésame la panza. Pero estás una semana, cabrón, no importa, bésame la panza y sigue más abajo. Bueno, en este caso, dice por ahí, bueno, por el motivo. Quiero caracoles. Quiero caracoles. Alabado el niño elefante. Señor Lagartija, ¿podría enviarle a mi mujer un bebé? ¿Un bebé? ¿Un bebé? Ukelele, bro. No, dice, si quieres se lo hago. Puede enviarle a mi mujer y bebé. Y bebé. No, el nexo coordinante era. Sí. A mi mujer y el bebé, un beso muy tronado. ¿Sabes lo que pasa, tieso? Tú hiciste todo el trabajo y ahora le toca el trabajo sucio al señor Lagarto. Claro, que es apenas enviar un beso. No, espera que nazca, Bueno, por último, les envío un chiste corto para ver qué les parece. Nos parece que lo hemos leído hace muy poco tiempo. Eso nos parece tieso. Felicitaciones, cabrón, Se sigue... agrandando justamente la bola de desintegrados. Ya hay muchos que andan teniendo hijos por ahí. Séguese. Yo no sé qué tienen en la cabeza, qué piensan de sus vidas, pero siguen reproduciéndose. Un abrazo para ti y para tu mujer, por supuesto. Cabrones, les juro que leí esta noticia y no me la estoy inventando. Dice el Cimarrón desde Golden, Colorado. Hola, Cimarrón. El llamado caníbal de Rotemburgo. Hola, campanita. Dice, en Alemania ha llegado con el Cimarrón. Hola, Cimarrón. Seguridad. No puedes tener un poco de respeto con el jefe de seguridad. Por favor. Bueno, tenemos aquí, por aquí al ganso salvaje. Que es más... ¿Qué pasó con el Cimarrón? No, el Cimarrón lo dejamos porque es atemporal, lo del Cimarrón. Es atemporal. El Cimarrón llegó aquí diciendo, esto es atemporal, porque el caníbal de Rotemburgo ya se ha comido a su amigo. Ah, póngale. No habrá novedades sobre eso, así que podemos estar otro día. Pero el ganso salvaje estuvo bien pendejo y bien ojete. ¿Por qué? Porque cumplió años. Y yo creo que no nos avisó justamente por el tema de que en el mitote debe hacer una peda, una fiesta infernal. Y nosotros aquí como cabrón, pendejos. Nos dejamos fuera. El 3 de mayo fue mi cumpleaños, dice el ganso salvaje desde Cancún, Quintana Roo, dice. Pero pinche ganso. Lo que estaría bien es que me feliciten por mi cumpleaños. La verdad es que yo no me acordaba, pero cuando estaba oyendo el programa 1087, un desintegrado dijo, felicítenme porque el 3... Es por contagio esto. Ah. Quieres lo que tiene el otro. Es más, ahora estoy dudando de que hayas cumplido años el 3 de mayo. Ni tú te acuerdas de cuándo cumples año, ganso salvaje. Bueno, feliz cumpleaños para ti, ¿no? Dice, por cierto, ¿cómo es esto? Se me había olvidado. Por cierto, los 37 me van a durar 2 años. ¿Por qué? Porque el año pasado, cuando me preguntaron qué edad tenía, yo decía siempre 37. Y era mentira, tenía 36. Y ahora empiezo los 37. Otro año con 37. Está bien, cada uno tiene que decir la edad que quiere. Es verdad, sí, 58 bien llevados. Exacto. Se acomoda el pecho así. Dice, postdata, Cronos, chinga tu madre. Por aquello de que no te detienes. Saludos, el ganso salvaje. Esta es una buena forma de mentarle la madre a Cronos, el señor de los tiempos, porque no se detiene. Pero a veces hay que, así como se le menta la madre a uno, al Cronos, porque no se detiene. Es que cuando se detiene te caga. Cuando se detiene te caga. Miren, si se le ocurre detenerse cuando estás, por ejemplo, en una situación angustiante. Sí. Estoy deprimido. Me voy a meter en mi habitación a oscuras y ya no quiero. Y ahí se detiene Cronos. ¡Oh, mierda! Y te quedas así, como un eterno Dark. Bueno, no está tan mal, ¿no? Pero puede pasar cosas peores. Un abrazo para ti. ¡Cronos, chinga tu madre! Bueno, un abrazo para el ganso salvaje. Y Agami, es de Hermosillo, Sonora, México. ¡Cabo fuera de contacto, cabrón! El amigo nocturno de Chile que está por aquí, de Chile, pues, está. Ashram también por aquí, otros que están. ¡Vamos a la tierra, cabrón! Bueno, llegan y en cantidad se están juntando. Y aquí está el Klaus de Monterrey, está el mini atascado, está el Hiper Mario con sus clases de ping-pong. Desde Nagoya, Japón, llegó José, lo que tuvo una espectacular vivencia, no para él, sino para que nosotros nos divirtamos todos absolutamente y tengamos una experiencia y un aprendizaje de todo esto. Cal, el Duque de Guadalajara, el Papa 77 y todos los amigos que siguen llegando. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una empanada de jamón y queso. ¿Empanada? Sí, como una enchilada. ¡Dale! No, como una bandeja paisa. ¡Ay, se me hace agua! Como una paella valenciana. ¿Y usted? Como una rosa a la cubana. ¿En serio? Y todo está del otro lado del cristal. ¡Dale! ¡Ay, qué tentación! Siempre quise terminar un programa así, ¿eh? Día de fecha, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean esos putos monitores, por left o por right, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. Buenas noticias. Estación 98. 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendry. En España, Costa Latina. Mid Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Israel, Radio Israel en Español. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF con el cura Fistero haciendo llamados. ¿A dónde? Y hace llamados a todas partes y hace chistes telefónicos. Pero te quedarás sin crédito. Y bueno, es que no es el teléfono de él, es un doble. Ah, está chido. Sí, sigue con eso. Sí, cabrón, sí. Que ellos recuerden, el sitio oficial canaltrans.com. Nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Booger de Querétaro. Ah, grande Booger. Un abrazo para el Booger, sé que lo estás disfrutando. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Estamos cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Le saludo a su amigo el Caponi de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Héctor Lima, Perú. Los saludo a Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernetini. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita por ti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el Tepetuso Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde el Lórez, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda a Hernán Macías desde Cancún, Sayonara. Estamos en corta. Pase de pipa desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Juárez. ¡Hasta un cabo en Vega, carajo! ¡Cállate Jesucristo! ¡Y vaya a Tacoquí! Con Nicolás de Toluca, Sin Vicio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Nos vemos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. La ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.